El acto de solidaridad con el pueblo coreano dedicado al mes de la lucha común anti-yanqui, 25 de junio, 27 de julio, se efectuó en Dhaka de Bangladesh el día 22 con la participación de personalidades distinguidas y otros habitantes. La declaración adoptada en el mitin condenó lo que, olvidando su vergonzosa derrota sufrida en la guerra coreana, Estados Unidos maniobra para desatar otra guerra agresiva en la península coreana. Le exigió revocar su política de hostilidad hacia Corea y retirar sin temor a sus fuerzas armadas agresoras de Surcorea.